A ver, varias respuestas, son varias preguntas. Carlos estaba presente en ese legado que le dejó a la Casa de la Democracia, a la Casa del Pueblo en General Pico. La razón es que no está presente físicamente, la sabemos todos. La pandemia ha obligado a mucha gente a quedarse en su casa. Y segundo, ¿por qué no hizo como él lo dijo y lo dijo toda la vida? Yo no soy vocero de Berna, Berna no tiene voceros. Con respecto al tema de... Sí, hace poquitos días ya llevamos 11 meses de gestión. Rodolfo, Luciano. Y es difícil hacer un balance, digamos, tranquilo. Si hay algo que... Por eso cuando uno pasa de la bronca a la risa cuando dice que nos enamoramos de la cuarentena, ¿no? Que en cierta manera gozamos encerrando gente. Y nosotros le pasa todo. Lo peor que esta pandemia no te permite planificar. Yo puedo planificar a la tarde, me voy a dedicar a tales temas. Y las urgencias de la situación sanitaria te rompe cualquier agenda. Por eso no se puede planificar. Pero bueno, esperemos haber estado a la altura de las circunstancias. Falta mucho por hacer. De lo que planificamos el 1 de marzo, los tres, es muy poco lo que hemos podido llevar adelante o intentado llevar adelante. Así que queremos terminar lo antes posible con esta pandemia, pero también de la mejor manera posible. Y después sí, poder desarrollar todos los programas porque en eso no nos faltan, no nos falta voluntad, no nos faltan ganas y no falta apoyo del Gobierno Nacional tampoco para llevarlos adelante.